Dios que le diga: ven, tómame, lléname más de tu espíritu. Alábele, hermano. Alábele. Aleluya, hermano. La palabra de Dios dice: amarás al Señor tu Dios. Amén, amén. Buenas tardes, muy buenas tardes, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús. Ahí estaba nuestro hermano Francisco Orante, con alegría, por supuesto. Nosotros que alabamos al Señor debemos estar siempre alegres en Él. Amén, amén, por supuesto. Ahí estaba con su alabanza, el juego cae, cae. Dios les colme de bendiciones, mis queridos hermanos, a cada uno de ustedes. Ustedes que están en la sintonía con el Señor. Hoy, lunes, día de alabanzas y adoración a Jehová Dios. Amén. Pero esto es a través de su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Esto es por Espacios FM 107.3 y también por el www.espaciosfm.cl. Estamos nosotros, como usted lo sabe, desde Pedro del Río Sañarto con sus alrededores, el Gran Concepción y también en el mundo entero. Es por eso que siempre le decimos que nos acompañes a alabar su nombre y recibirlo también a nuestro Señor en nuestros corazones. Esto a través de su programa No Estamos Solos. Padre Santo, líbrame. ya no vuelvo rumbo abajo, yo no vuelvo a dejar al Señor, no me quiero apartar de su mano, esta vez no me aparto, mi Dios. Este mundo siempre trata de atarme y siempre le grito que no. Ya pertenezco a Jesús, yo no vuelvo rumbo abajo. Rumbo abajo me espera el diablo, rumbo arriba me espera el Señor. Cuando estaba perdido en pecado, Jesucristo me rescató. El pasado Jesús perdonó, este mundo nada me ofrece, mas mi Cristo me ha dado su amor. Yo sin él fui cual leproso, y mis llagas Jesús las sanó. Rotas están las cadenas, yo no vuelvo rumbo abajo. Rumbo abajo me espera el diablo, rumbo arriba me espera el Señor. Cuando estaba perdido en pecado, Jesucristo me rescató. Rumbo abajo me espera el diablo, rumbo arriba me espera el Señor. Ya no vuelvo rumbo abajo, yo no vuelvo a dejar a mi Dios. Amén. Mis queridos hermanos, muchas gracias por estar en la sintonía de este su programa cristiano evangélico, No Estamos Solos. Usted bien sabe que en este horario estamos alabando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, por este medio radial, claro que sí. Le queremos enviar también un cariñoso saludo y muchas bendiciones a todas nuestras hermanas Dorca, ¿no es cierto?, que en este horario también ellos están alabando al Señor en sus respectivas iglesias. Ahí están rindiéndole culto a nuestro Señor, ¿ya? Así que Dios les bendiga mucho, mis queridos hermanos, hermanas, y en especial a todas las hermanas Dorca. ¿Qué nos enseña la Biblia, hermano querido, en el día de hoy? Hoy día tenemos el tema de la permanencia en el amor de Dios. Amén. Algo que es muy importante, hermano, saber el significado de amar a Dios. ¿Cómo podemos nosotros permanecer, hermano querido, en el amor de Dios también? ¿Y cómo recompensará Jehová Dios a los que permanecen en su amor? Amén. Imagínese usted, mi querido hermano, hermana, que mientras da un paseo, el cielo se va cubriendo de nubarrones, que de repente también se producen varios relámpagos. Aquellos que iluminan, hermanos, el cielo. Y comienza también a tronar y a llover a cántaro, ¿ya? Es lo que estamos pasando prácticamente, hermanos queridos, en estos días. Estos son los días de primavera, que hoy día amaneció como de primavera, ¿no es cierto? Pero el resto de los otros días nada que ver. Lluvia, ¿no es cierto? Y malos días. Pero usted, hermanos queridos, ¿qué hace cuando empieza a llover a cántaro? Usted sale corriendo, ¿no es cierto?, en busca de un sitio donde refugiarse. ¿Amén? Y entonces ve que junto al camino hay un cobertizo. Está seco y parece resistente. Usted se alegra de haberlo encontrado. ¿Amén? Bueno, hoy, mis hermanos, hermanas, vecinos y amigos que están en la sintonía con el Señor, hoy vivimos en tiempos tormentosos y llenos de peligro. ¿Amén? Pues el mundo, hermano, va de mal en peor. Pero existe también un refugio, hermano querido, existe un refugio seguro. Un refugio, hermanos, que nos protegerá de cualquier daño permanente. ¿Pero cuál es ese? Fíjese usted, hermano, en lo que dice la Biblia. Ciertamente, diré a Jehová Dios, tú eres mi refugio y mi plaza fuerte, mi Dios en quien de verdad confiaré. Amén. En Salmos 91:2 habla de eso también. Jehová Dios, hermanos, el creador y soberano del universo, puede ser nuestro refugio. Amén. Pero qué gran bendición es. Qué gran bendición, porque Él es mucho más poderoso que cualquier persona o cosa que nos amenace. Amén. Y aunque se nos lastime, Jehová Dios puede reparar todo el daño que recibamos, hermanos. Amén. Así es. Él puede reparar todo el daño que recibamos. ¿Y cómo haremos de Jehová nuestro refugio nosotros? Confiando solamente en Él. Amén. Pero además, mi hermano, mi hermana, la Biblia nos hace esta invitación: manténgase en el amor de Dios. Amén. Así es, tenemos que permanecer en el amor de Dios, hermano, y seguir muy unido a nuestro Padre Celestial. Si así lo hacemos, hermano querido, podemos estar seguros de que Él será nuestro refugio. Pero ¿cómo conseguiremos tener una relación tan efectuosa, hermanos, con el Creador? Lo veremos un poquito más adelante. lo que ha comprado nuestras vidas con su sangre. Quiero que juntos levantemos nuestras voces y manos en alabanza a nuestro Dios. Quiero que juntos levantemos nuestras voces y manos en alabanza a nuestro Dios. Preciosas, toda cadena se romperá. Pablo y Silas lo comprobaron, están atados al cepo, fue la alabanza que los libró. Pablo y Silas lo comprobaron, están atados al cepo, fue la alabanza que los libró. Es por eso que la alabanza todos unidos. Levantemos en alto el nombre de Jesucristo. Juntos derribaremos esos muros y seguros disfrutaremos la libertad. Juntos derribaremos esos muros y seguros disfrutaremos la libertad. Amén. ¿Qué le pasó a nuestro hermano Nacho Galindo, por supuesto? Bueno, más adelante viene también con más alabanza nuestro hermano Nacho Galindo. Estamos, hermanos queridos, en qué nos enseña la Biblia en el día de hoy, con el tema Permanezca en el amor de Dios. Hay un tema que es muy importante, mi hermano, hermana, la reflexión. Amén. Nosotros, mis hermanos, tenemos que reflexionar en el amor que Dios los tiene. Amén. Y también tenemos que corresponderle. ¿No lo cree así usted, mi hermano, hermana, vecino y amigo que está en la sintonía con él? Jehová Dios nos ha demostrado, mis hermanos, su amor de diversas maneras. Amén. Porque así Él nos ayuda a permanecer y permanecer también y permanecer, hermanos, en el amor de Dios. Piense usted en algunas enseñanzas bíblicas que ha aprendido, hermanos, en este libro sagrado. Por ejemplo, para que disfrutemos de la vida, el Creador, hermanos, nos ha dado un extraordinario hogar. ¿Y cuál es ese? La tierra. Amén. La tierra, donde hay abundancia, hermanos, de alimento, agua, recursos naturales, también animales fascinantes, por supuesto, y paisajes hermosos. Amén. Pero también sabemos, hermanos, que Dios es el autor de la Biblia, en la cual nos dice cómo se llama y qué cualidades tiene, hermanos queridos. Amén. Las Escrituras explican también, hermanos queridos, que Él envió a su Hijo a la tierra y que permitió, hermanos, que sufriera y muriera por nosotros. Amén. Según Juan 3:16. Y de este modo, hermanos, nos hizo también Él un regalo muy generoso, hermanos, gracias al cual tenemos la esperanza, hermanos, de un magnífico futuro. Amén. Porque este futuro también depende de algo más, hermanos, que Dios ha hecho. Jehová ha establecido un gobierno celestial amén, el reino mesiánico. Este reino, hermano, pronto acabará con todos nuestros sufrimientos y, hermano querido, convertirá la tierra en un paraíso. Qué maravilloso será eso, ¿no? Por fin, hermanos, seremos felices y viviremos para siempre en paz. Según Salmos 37, 29, habla de eso también. Y ahora, hermanos, y ahora, mientras esperamos ese día, los consejos de Dios nos ayudan a vivir del mejor modo, hermano. Del mejor modo posible, amén. Porque Jehová también, hermanos, nos ha dado otro regalo. ¿Y cuál es? La oración. La oración, mi hermano, la cual nos permite comunicarnos libremente con Dios. Porque estas son tan solo, hermano querido, unas cuantas pruebas del amor que Dios siente por usted y por el resto de la humanidad. Tanto bien, quiero seguir igual. Amén. El Señor bendiga a nuestro hermano Juan Cárdenas. Muchas bendiciones para él, para su familia también. El Señor les bendiga grandemente. El Señor bendiga también a nuestra hermana Sonia Fernández. Muchas bendiciones también para nuestra hermana Rosa Elena. El Señor bendiga también a nuestra hermana Joana Andrea Aranda. Estos hermanos y hermanas están en la sintonía a través de la señal en el www.espaciosfm.cl. Les agradecemos a nuestros hermanos y hermanas por estar en la compañía con el Señor a través de su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Estamos en lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy, mis queridos hermanos, en la permanencia en el amor de Dios. Ahora usted, mi hermano, ahora usted debe hacerse una pregunta que es muy importante. ¿Cómo responderé yo al amor de Jehová Dios? Amén. Probablemente muchas personas, hermanos, contesten amando a Jehová Dios. ¿Piensa usted así? ¿Piensa igual? ¿Que esas personas contesten así, amando a Jehová Dios? ¿Usted diría lo mismo? Jesús dijo que el mayor mandamiento es este: tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Según Mateo 22:37. Pero sin duda, mis queridos hermanos, usted tiene muchas razones, hermanos, para amar a Jehová Dios. Amén. Ahora bien, para amar a Dios, hermano, con todo el corazón, alma y mente, basta, hermanos, con tenerle afecto. Amén. La Biblia, hermanos, muestra que amar a Dios significa mucho más que sentir afecto por Él. De hecho, aunque ese sentimiento, hermano querido, es muy importante, amén, es tan solo el comienzo, hermanos, del verdadero amor a Dios. Pero para entenderlo mejor, mi hermanito querido, hay que ver la siguiente comparación. Si usted quisiera, hermanos, una manzana, ¿usted se conformaría con que le dieran una semilla de esa fruta? Claro que no, por supuesto que no. Es cierto que la semilla es esencial, hermanos, para que crezca un manzano. Pero lo que usted quiere es el fruto. Amén. Lo mismo, hermano querido, ocurre con el afecto que sentimos por Jehová Dios. Al igual que la semilla, tiene que desarrollarse. ¿Y qué otra cosa? Dar frutos. Amén. Porque la Biblia, hermano, nos enseña eso. Y dice también la Biblia que esto es lo que el amor de Dios significa. Amén. Que observemos nosotros, hermanos, sus mandamientos. Y sin embargo, hermanos queridos, sus mandamientos no son gravosos. Es decir, no son una carga. Amén. Según 1 Juan 5:3. Así, hermano, el verdadero amor a Dios puede producir buenos frutos, pero debe expresarse con hechos. Amén. Según Mateo 7:16-20. Así demostramos, hermanos, que amamos a Dios cuando le obedecemos sus mandamientos y ponemos en práctica sus principios. Amén. Eso no es muy difícil, pues las leyes de Jehová Dios no son, hermanos, una carga. Al contrario, están pensadas para que seamos felices y disfrutemos de la vida. Amén. Según Isaías 48:17-18. Cuando dejamos que Jehová Dios nos guíe, hermanos, demostramos que agradecemos mucho todo lo que Él ha hecho con nosotros. Amén. Pero es una pena, hermanos, que tan poca gente tenga esa actitud. Pero nosotros no queremos, hermanos, ser desagradecidos como algunas personas, hermanos, del tiempo de Jesús. En cierta ocasión, hermanos, hermanas, Cristo curó a 10.000 leprosos. Pero fíjese usted, mi hermano, que solo uno fue a darle las gracias. Amén. Según Lucas 7:12-17. Seguramente, hermanito querido, queremos ser como esa persona y no como las otras 9 que no mostraron el menor agradecimiento. Entonces, hermanos, ¿qué mandamiento de Jehová debemos obedecer? Algunos se han explicado, hermanos, que la Biblia, pero, hermanos, nosotros tenemos que repasar unos cuantos pasajes. Amén. Pues así obedecemos los mandatos de Dios y no será más fácil permanecer en su amor. La venida de Cristo se acerca, pronto viene a su iglesia a buscar. No durmamos, estemos alerta, vigilad, vigilad, vigilad. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar. que amemos que Cristo nos lleve a los cielos con él a reinar. No seamos jamás negligentes, trabajar, trabajar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra. Extiende sus alas, cruzando el espacio, va surcando el cielo. Vaga el pensamiento también de una madre, llorando en su almohada, no encuentra consuelo. Si esa almohada hablara, quizás nos dijera todo el sufrimiento que ella ha vivido, pidiéndole a Dios le guarde a su hijo, porque de su hogar muy lejos se ha ido. Si esa almohada hablara, quizás nos dijera todas esas noches de insomnio pasadas, esas largas noches que llora el silencio, no encuentra consuelo, se siente cansada, pidiéndole a Dios le guarde a su hijo, ahogando su llanto, llorando en su almohada. Como Dios nunca olvida a sus hijos, tampoco una madre nunca olvidará aquel hijo ausente que vaga perdido. Ella confía en Dios y ha de regresar. Ya por la mañana, cuando llega el día, vuelve a levantar muy en alto su frente. Se ha fortalecido porque en Dios confía, y a toda la angustia se fue de repente. Si esa almohada hablara, quizás nos dijera todas esas noches de insomnio pasadas, estas largas noches que llora en silencio, no encuentra consuelo, se siente cansada, pidiéndole a Dios que le guarde a su hijo, ahogando su llanto, llorando en su almohada. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Deyanira Martínez. Muchas bendiciones para ella, ¿no es cierto? Quien está también en la sintonía de este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Muchas bendiciones también para todos los hermanos, para toda la congregación, para nuestro pastor Israel Villa del Templo Evangélico Autónomo de Dios Pentecostal. Hay una visita del templo también, ¿no es cierto?, para todos nuestros hermanos y hermanas que están en la sintonía y que, por supuesto, quieran asistir, digamos, a esta invitación. El aviso dice: hoy comienza la semana de confraternidad y avivamiento espiritual. Esto del cuerpo de coro de nuestra iglesia. Habrán iglesias invitadas y los días martes y jueves serán cultos de alabanzas al Señor, donde se abrirán las oportunidades para todo aquel que quiera alabar al Señor. Amén. Todos invitados, invitadas también a las 20 horas, dice que comienzan los cultos todos los días hasta el día sábado. ¿Ya? Así que ya lo saben, mis hermanos, el Templo Evangélico Autónomo de Dios Pentecostal hace esta invitación para todo el que quiera alabar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? En la semana, ¿no es cierto?, por supuesto, de la confraternidad y avivamiento espiritual que organiza el cuerpo de coro de este templo. Amén. Así que ya sabe, por supuesto, para que usted asista a alabar también a nuestro Señor Jesucristo. El Señor bendiga a nuestro pastor Israel Villa y congregación, por supuesto que le estábamos saludando. Muchas bendiciones para él. El Señor bendiga también a nuestro pastor Pedro Aguilera y también a su querida esposa. Muchas bendiciones. Y por supuesto, a toda su congregación, muchas, muchas bendiciones. El Señor bendiga también a nuestro pastor Juan Novoa y muchas bendiciones también para sus 34 abuelitos que le hacen compañía día tras día, ¿no? Así que ahí nuestro Dios lo tiene a nuestro pastor Juan Novoa con 34 abuelitos a su cuidado. Recordamos también a la auditora número 1, nos referimos a nuestra pastorcita Flor Ceballos. Recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Amén, sí, recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva, como siempre lo hacemos en los programas Cristiano Evangélico No Estamos Solos. El Señor bendiga a nuestra hermana Marcela Torres Díaz y a toda su familia. Muchas bendiciones también para Hilda Poblete, que el Señor le bendiga grandemente a Hilda Poblete. El Señor bendiga a Hugo, Manuel y Raúl Matamala, quienes también están en la sintonía de este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Muchas bendiciones para nuestro hermano José Bustamante, para su querida esposa, y también el Señor bendiga a Darley Bustamante, y que el Señor bendiga también a Silvia de la Cruz Olaves Montoya. Ella es la auditora número 2 de este su programa, ¿no? El Señor le bendiga mucho a Silvia de la Cruz Olaves Montoya, la auditora número 2. Y por supuesto, muchas bendiciones para toda la familia Olaves Montoya. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno. El Señor bendiga también a René Godoy, a su querida esposa y a su querida hija también. Muchas bendiciones. Bendiciones para Aladino Saavedra y para nuestra hermana Sara Benimeli. Que el Señor les bendiga. El Señor bendiga también a nuestro hermano José Genaro Mora. Muchas bendiciones para José Genaro Mora. El Señor bendiga a nuestra hermana Carmen Sangüesa Salazar. Y muchas bendiciones también para Daniela Fernández, para su hijo y su hija también, que el Señor les bendiga grandemente. El Señor bendiga también a Erna Muñoz, a cada uno de sus hijos, a sus nietos y también a sus bisnietos. Muchas bendiciones. Bendiciones también para nuestra hermana Deyanira Martínez. Que el Señor le bendiga mucho a nuestra hermana Deyanira Martínez y a toda su familia. Y muchas bendiciones también, por supuesto, para Luis Lozano. El Señor le bendiga mucho a Luis Lozano y a toda su familia. Y que el Señor bendiga también, si es que anda todavía trabajando por ahí y nos está escuchando, que bendiga también a su compañero de labores que está a su lado, ¿no es cierto? Muchas bendiciones para él también. Y el Señor bendiga a nuestro hermano José Villa Fierro y muchas bendiciones también para su querida esposa. aprovechamos nosotros, como siempre lo hacemos, ya que estamos saludando, también aprovechamos de saludar a todos los que están cumpliendo años en el día de hoy, así como Mario Fernández, quien está en el día de hoy cumpliendo añito, muchas bendiciones para él, y así también como Daniela Fernández, quien también está cumpliendo añitos en el día de hoy. Y así pueden haber muchos, muchos, muchos hermanos, hermanas, vecinos y amigos que están también cumpliendo añitos. Que el Señor les bendiga mucho a cada uno de ellos, ¿ya? Y el Señor bendiga también a todas las Silvias. Sí, por supuesto, porque hoy día es tan de onomástico en el día de hoy, todas las Silvias. Así que todas nuestras hermanas, vecinas, amigas que llevan por nombre Silvia, que el Señor les bendiga mucho a cada uno de ellas. Si llegó la noche y los sepultaron, más al tercer día. Olvidaré todo aquello que le hizo daño a mi vida. Hoy trataré de olvidarlo con la presencia divina que Dios me dio cuando estaba mi corazón destrozado, pues era un hombre orgulloso, pero también derrotado. Y ahora que Cristo ha llegado, toda mi vida ha cambiado. Con la bendita palabra que Jesucristo me ha dado, olvidaré la tristeza que me invadió algún día. Hoy Cristo está de mi lado, por eso tengo alegría. Y ahora que Cristo ha llegado, toda mi vida ha cambiado. Con la bendita palabra que Jesucristo me ha dado, olvidaré la tristeza que me invadió algún día. Hoy Cristo está de mi lado, por eso tengo alegría, por eso tengo alegría, por eso tengo alegría. Amén. Hoy es lunes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el lunes? Usted dirá, ¿y por qué? Sí, porque hoy día lunes, como todos los lunes, son días especiales. Porque fíjese usted, hermano, que en su radio, Espacios FM 107.3, hermanos queridos, se le rinde culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, con alabanzas, con oraciones y palabra de Dios. Esto, hermanos queridos, a través de su programa cristiano evangélico, No Estamos Solos. Amén. Esto lo hace, hermanos, Cristo, porque Él te ama y también te necesita, hermano. Escúchanos. Escúchanos todos los días lunes desde las 5 en adelante y recibe, hermano querido, tu bendición. Amén. Amén. ¿Tiene la Biblia ya cerquita suyo? ¿No la tiene? Si no la tiene, vaya a buscarla, por supuesto, vaya a buscarla. Porque ya estamos en la parte central de este su programa, mi hermano, y ya estamos en la palabra del Señor, ¿ya? Vamos a recibir, hermano, este alimento que nos tiene Dios en el día de hoy. Hoy día, hermanos, la palabra estará en Génesis capítulo 3, versículo 1, y le vamos a dar lectura hasta el 3. Amén. Ya, Génesis capítulo 3, versículo 1, y le damos lectura hasta el 13. Usted, mi hermano, hermana, vecino y amigo, y todos los que están en la sintonía de su programa con el Señor, ponga mucha atención. Porque esto es palabra de Dios. Desobediencia del hombre es el título. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido, el cual comió así como ella.

Real eres tú, mi Jesús. Por eso te canto, por eso te amo. Por eso te canto, por eso te amo. Por eso te canto, por eso te amo. Por eso te canto, por eso te amo. Por eso te canto, por eso te amo. Por eso te canto. Como ave sin rumbo era mi vida, y tirado entre la basura tú me encontraste, pero tú extendiste tu mano y me rescataste para sanar mis heridas que con amor tú curaste. Mal agradecido fuera yo si a mi Cristo dejara. Mal agradecido fuera yo si de aquí me regresara. A Canaán, donde será mi morada. Señor Jesucristo, si fui desobediente, quisiera expresarte con cantos lo que mi alma siente. Quisiera decirles que salvas a todas las gentes, que has transformado mi vida, que ahora soy diferente. Mal agradecido fuera yo si a mi Cristo dejara. Mal agradecido fuera yo si de aquí me regresara. ¿Dónde será mi morada? Te alabaré, te alabaré. Amén. Estamos en la parte central de su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Hermano querido, estamos ya en la palabra del Señor. Le dimos lectura. ¿Se recuerda usted dónde está la palabra del Señor? Bueno, por si no se recuerda, yo le recuerdo. Está en Génesis capítulo 3, del versículo 1, le dimos lectura hasta el 13, ¿ya? Génesis capítulo 3, versículo 1, y le dimos lectura hasta el 13. ¿Amén? El 3 dice lo siguiente: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis. ¿Para qué? Para que no muráis. El 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y el 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así le dijo la serpiente. ¿A quién? A Eva. Por supuesto, hermanos queridos, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, hermanos, no con Satanás, porque busca todas las maneras, todas las formas para poder, hermanos, distorsionar lo que Dios nos entrega a nosotros para nuestro bien. ¿Amén? Amén, así es, hermano. Vamos al comentario de la palabra del Señor. Hermanos, sí, en Génesis 3, ya, versículo 1, y le dimos lectura hasta el 13. ¿Amén? Amén, eso es. Satanás, que incitó, hermanos, la rebelión en el cielo, procurará él siempre, mis hermanos, que los habitantes de la tierra se unan, hermanos, en su guerra contra Dios. Amén. Adán y Eva, hermanos queridos, como nos habla la palabra del Señor. Adán y Eva habían sido, hermanos, perfectamente felices. Amén. Habían sido. Mire la palabra. Habían sido perfectamente felices. Obedeciendo, hermanos, la ley de Dios. Y esto, hermano, era un constante testimonio contra la declaración, hermanos, que Satanás había hecho en el cielo, de que la ley de Dios era opresiva, hermanos. Eso decía Satanás. Lucifer, el diablo, determinó, hermanos queridos, ocasionar la caída de las parejas, hermanos, edénicas, con el fin, mi hermano querido, con el fin de poder poseer la tierra. Y así en ellas, hermano, establecer su reino en oposición al Altísimo. Amén. Adán y Eva, hermano querido, habían sido advertidos contra este adversario peligroso, hermano. Pero él, fíjese usted, él actuó de manera tenebrosa, ocultando sus propósitos, hermanos, empleando como su medium a la serpiente, la cual, hermanos, era de un aspecto fascinante, hermanos. Se dirigió así la serpiente a Eva, con estas palabras, hermano, con que Dios os ha dicho, no comáis ningún árbol del huerto. Amén. Eva, hermano, fíjese usted, se atrevió a dialogar con él y cayó, hermanos queridos, víctima de sus trampas, de las trampas de Satanás. La mujer, hermanos queridos, respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto, podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis. ¿Para qué? Para que no muráis. Amén. Entonces, mis hermanos, entró ahí la serpiente. Satanás convirtió en serpiente, hermano, y le dijo a la mujer: no moriréis. Amén. Así le dijo: no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores también del bien y del mal. Amén. Así lo dice en Génesis 3, 1-5, hermano querido. Eva, mi hermano, Eva cedió y debido a su influencia, hermano querido, Adán fue inducido también a pecar. Ellos, hermano, aceptaron las palabras de Satanás, convertido en serpiente. Desconfiaron de su creador, hermanos, y se imaginaron que éste les estaba restringiendo la libertad. Amén. Pero finalmente, mi hermano querido, pero finalmente, como comprendió Adán el significado, hermano querido, de las palabras: el día que de él comas, ciertamente morirás, fue, hermanos, elevado a un grado más alto de existencia, hermanos. Adán se dio cuenta, hermano querido, de que no era este el significado de la sentencia divina. Amén. Porque Dios declaró, hermanos, que como penalidad por su pecado, el hombre volvería a ser tierra. Amén. Porque polvo eres y al polvo volverá. Génesis 3:19. Las palabras de Satanás: serán abiertos vuestros ojos, resultaron ser verdad, pero solo en el sentido de que sus ojos fueron abiertos para discernir su locura, hermanos. Conocieron el mal y probaron los amargos frutos de la transgresión. Amén. Amén. El árbol de la vida tenía el poder de perpetuar, hermanos, la existencia. Si Adán hubiese continuado gozando de libre acceso a ese árbol, habría vivido para siempre. Pero cuando pecó, hermanos, cuando pecó, fue privado, mi hermano querido, de llegar a él, y quedó sujeto, hermanos, a la muerte. Y así la inmortalidad se perdió por causa de la transgresión. Y no habría habido ninguna esperanza para la raza, hermano querido, caída si Dios, mediante el sacrificio de su propio Hijo, no hubiese puesto la inmortalidad a su alcance, hermanos. Aunque la muerte pasó a todos los hombres, mi hermano, por cuanto todos pecamos, Cristo, hermano, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Así lo hizo. Sacó, hermanos, a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, mi hermano querido. Solo por medio de Cristo, hermanos, solo por medio de Cristo puede obtenerse la inmortalidad. Amén. El que cree en el Hijo tiene, hermano, vida eterna. Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, hermano, según Romanos 5, 12, 2 y también en 2 Timoteo 1, 10 y San Juan 3, 16 nos habla también de todo esto. Su pueblo impío. Señor, tú eres mi amparo, eres mi amigo. Señor, tú eres consuelo en mi aflicción. Señor, mientras yo duermo, tú vigilas. Quédate a mi lado, no te vayas, oh Señor.

Le di yo rienda suelta a mi queja sobre mí. Llamé con amargura en la angustia del alma. Yo me sentí culpable, reconocí mis fallas. Vagué por muchos pueblos, atravesé ciudades. Hastiado de la vida, cansado regresé. Mi Dios, no me condenes, te necesito tanto. Reconozco mis culpas, Señor, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Ya no soporto más esta vida miserable, que me carcome el alma y quebranta mis huesos. Por eso vengo a ti, perdóname, Señor. Yo me siento culpable. Perdóname, perdóname, perdóname. En la profunda mar sepulta mis pecados. Para poder vivir en este mundo vil el resto de mi vida. Y pueda yo saber, también pueda entender que tú me has perdonado. Que me carcome el alma y quebranta mis huesos. Por eso vengo a ti, perdóname, Señor. Yo me siento culpable. Perdóname, perdóname, perdóname. En la profunda mar sepulta mis pecados. Para poder vivir en este mundo vil el resto de mi vida. Y pueda yo saber, también puedo entender que tú me has perdonado. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Marianela Fernández, quien está en la sintonía. Que el Señor le bendiga mucho, porque está acompañada ahí de sus hijas también y de sus nietos. Así que muchas bendiciones para ella y para toda su familia también, por supuesto. Mis queridos hermanos, yo quiero hacerle una invitación para que oremos al Señor, mi hermano querido, porque usted bien sabe que necesitamos mucho, mucho, mucho de la oración, mi hermano. Tenemos hartos problemas, hartas dificultades, hermanos. Tenemos malestares, enfermedades. Pero todas estas cosas, Señor, todas estas cosas, el Señor es el único quien las puede solucionar. Amén. Es por eso que yo les quiero invitar que oremos al Señor, le entreguemos, hermanos, lo que hemos realizado en su nombre hasta este momento, y podamos, hermanos, así también tener la oportunidad de conversar con Él a través de este su programa No Estamos Solos. Oremos al Señor. Señor, una vez más, delante de tu divina presencia, te damos las gracias, Señor, porque ha sido tu voluntad, Padre, de que podamos estar reunidos aquí en tu nombre, Señor, en tu programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos, porque este es un programa que es tuyo, Señor. Porque tú eres quien lo dirige. Porque tú eres, Señor, quien nos enseña nuestro modo, nuestra forma de actuar y de avanzar hacia tu presencia, Señor. Te agradecemos, Padre, también porque sabemos que tú estás con nosotros. En cada momento, en cada instante, Señor, tú estás a nuestro lado. Cuando estamos en problemas, en dificultades, Padre eterno, sabemos que como buen padre tú estás al lado de tus hijos, Señor. Gracias te damos por eso. Gracias te damos, Señor, también por tu hermosa palabra, Señor, que tú nos has entregado en el día de hoy. Una vez más, hemos aprendido que no debemos ser desobedientes, Señor. Porque cuando tú nos enseñas algo, debemos nosotros obedecerte. Y debemos acatar lo que tú nos enseñas, Señor. Porque tu palabra, en el día de hoy, nos ha recordado, Señor, la obediencia. Padre, gracias, Señor. Te pedimos que tu mensaje del día de hoy y tu enseñanza, Señor, sea grabada en cada corazón de nuestros hermanos, hermanas, vecinas y amigas que están en la sintonía contigo, Señor, en su programa. Pero que también podamos acatar este mensaje y tratemos con tu ayuda, Señor, de ponerlo por obra, Padre eterno. Gracias, mi Dios. Gracias, porque tú, Señor, eres quien está dirigiendo este tu programa, Señor. Porque tú eres, Señor, quien sabes dónde está la angustia, dónde está el dolor, dónde está la enfermedad. Tú todo eso lo sabes, Señor. Nosotros, con mucha humildad, solamente te las hacemos presentes, Señor. Porque sabemos que tú eres el único quien puede solucionar cada problema, cada dificultad. Y si es tu voluntad, puedes sanar al enfermo, Señor. Bendito Dios. Es por eso que te pedimos, Señor, que des una mirada de misericordia, Señor, hacia todos tus hijos, hacia todos los enfermos que están en los hospitales, hacia todos los enfermos que están, Señor, también en las cárceles, hacia todos los enfermos que están en los hogares, Señor. Pedimos y clamamos por ellos, Señor. Pero también te pedimos que tú, Señor, nos aumentes la fe. Que tú, Señor, también toque los corazones de cada familiar, de cada enfermo, Señor. Y también les aumente la fe a cada uno de ellos. Porque deben de saber, así como nosotros sabemos, ellos también deben de saber de que es a ti a quien tenemos que dirigirnos para la sanidad de nuestras familiares, de nuestra familia que está enferma, Señor. Bendito Dios, en tus manos los dejamos, Señor. Y en tus manos también dejamos a cada niño, Señor, del mundo entero, Señor. Hay muchos que quizás están sufriendo por enfermedades, o quizás estén sufriendo, Señor, por necesidades. Hay muchos quizás están pasando hambre, Señor, o hay muchos que quizás en otros lugares estén pasando frío, Señor. Te pedimos a ti una mirada para con ellos, a pesar de que sabemos, Señor, de que tú siempre estás con ellos, así como estás con nosotros, estás también con cada niño, con cada joven, con cada adulto y con cada anciano, Señor. Te hago presente, Señor, también, Padre eterno, a cada habitante de esta población, Pedro del Río Sañarto, a cada habitante de todo Concepción, del país y del mundo entero, Señor, Padre Celestial, porque solamente en ti debemos de confiar. Y solamente, Señor, contigo sabemos que estamos bien, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias por esta bella oportunidad que tú nos entregas, Señor, para alabar y glorificar tu sagrado nombre, Señor. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Trampa tan sutil, ten misericordia. voy a estar para siempre allá contigo. Ojalá y fuera hoy, pues yo tengo mis motivos. Falta poco caminar. Amén. Vamos a reiterar los saludos para nuestros hermanos que todavía, mi hermano querido, están en la sintonía con el Señor a través de su programa No Estamos Solos. Dios bendiga a nuestro hermano Juan Cárdenas. Muchas bendiciones para nuestra hermana Sonia Fernández también. El Señor bendiga a nuestra hermana Rosa Elena. Bendiciones también para Joana Andrea Aranda. Muchas bendiciones para Deyanira Martínez. Que el Señor bendiga también a todos nuestros hermanos y hermanas y congregación completa del Templo Evangélico Autónomo de Dios Pentecostal. Entregamos también su aviso. El Señor bendiga aquel aviso también. Muchas bendiciones también para nuestra hermana Marianela Fernández. Y el Señor bendiga también a Auxiliadora Rivas, nuestra hermana que también está en la sintonía. El Señor bendiga también a Erna Alejandra. Muchas bendiciones para todos nuestros hermanos